crió sin su familia. Aprendió a ser buen amigo. Lo amasaron de pequeños aquellos que lo querían. Con el pasar de los años, su momento había llegado. Lo saludan sus maestros, entre ellos amor salado. Hay campana de largada, ya se ubica en la gatera. Y faltando pocos metros, gana por una cabeza. Huérfano, huérfano, huérfano, el público te aplaude, vos sos el ganador. Huérfano, huérfano, huérfano, y todos en la foto junto a tu cuidador. Te aplauden, te acarician, vos sos el mejor. Y entre los pura sangre sos el ganador. Huérfano, huérfano, huérfano, esclavo entre los grandes, diste la lección. Huérfano, huérfano, huérfano, y todos en la foto junto a tu cuidador. Vinieron grandes amigos, ellos miran de reojo, de premium, de también frío. Hay campana de largada, ya se ubica en la gatera. Y faltando pocos metros, gana por una cabeza. Huérfano, huérfano, huérfano, el público te aplaude, vos sos el ganador. Huérfano, huérfano, huérfano, y todos en la foto junto a tu cuidador. Te aplauden, te acarician, vos sos el mejor. Y entre los pura sangre sos el ganador.